Seguimos acá en el Enredando las Mañanas. Nunca con tanta puntualidad llega la columna de cine. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, te llamamos, fuimos muy rigurosas acá para llamarte porque sabemos que tenés poquito tiempo. Bueno. Así que, bueno, hoy nos traes una película que se estrenó en el día de ayer, Sinfonía para Ana. Sí, sí, en la idea de mantener la columna bastante actualizada con lo que se está estrenando en las salas porteñas en especial, pero esta vez también en todo el país, queríamos trabajar esta vez la película Sinfonía para Ana. Es la primera película de ficción del dúo Ernesto Ardito y Birna Molina. Quizás de ellos hayan visto la película Raimundo, o Corazón de Fábrica, o si no, Moreno. Son documentalistas, hace 10 años que vienen trabajando en nuestro país. La verdad, nosotros, viste, desde el grupo Revelando Imágenes, son de los realizadores que más nos interesan de la actualidad. Lo que han trabajado, decía antes, ¿no?, en documental, siempre ha sido una producción de mucho trabajo previo de documentalización y luego siempre pensando en el modo de la realización documental con un marco estético y político, ¿no? Eso siempre nos ha interesado. Incluso ellos son quienes han llevado adelante el grupo RDI, de Realizadores Integrales, que es uno de los grupos de documentalistas que vienen llevando las distintas batallas contra el Inca a partir de la nueva administración y los recortes que se están llevando o proponiendo para el cine nacional. Bueno, decía, esta es la primera ficción que ellos realizan, Sinfonía para Ana. Está basada en una novela de Gaby Make. No sé si la han podido leer. No, la verdad que no. De hecho, sabía que estaba basada en esa novela, tengo que admitir. Bueno, es una historia sobre la juventud militante revolucionaria de los 70, en este caso en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que saben ha sido uno de los espacios que ha sufrido fuertemente la represión. Y bueno, se centra sobre todo en los últimos años de la democracia de los 70, ¿no? Luego de la vuelta de Perón y el principio de la dictadura cívico-militar. Y bueno, es la historia de los jóvenes que militaban, que vivían, que transitaban aquella década, que estudiaban ahí en el Nacional Buenos Aires, y la verdad que es sumamente interesante, por ser un periodo difícil, ¿no? Ese interregno democrático siempre es un tanto complejo, sobre todo a partir de la aparición de la AAA, y lo que es evidentemente el comienzo de la dictadura genocida, y lo que fue el sufrimiento de una generación a la cual se le cortó, ¿no?, todo un proyecto de vida que venían desarrollando a partir de su militancia política. Entonces la película nos permite pensar eso, ¿no?, cómo la militancia nos ordena, nos encuadra, nos enmarca, cómo toda nuestra existencia termina siendo parte de ese espacio político, de ese sueño revolucionario, y que en el contexto de lo que fue la década de 70 se corta violentamente por la dictadura genocida. Así que hay un poco de todo esto, evidentemente es una película difícil por el tema que trabaja, pero también rescatamos esta parte de cómo pensar el amor, por ejemplo, el sexo, nuestras amistades en el marco de un proyecto revolucionario, ¿no? Cómo eso, también las relaciones familiares, ¿no? Cómo nuestra vida se ve impactada por esto, y la película lo hace desde la ficción, estos dos realizadores, Ernesto Ardito y Irma Molina, que vienen del documental. Bueno, cómo pensar la ficción, cómo pensar una ficción en el marco de llegar a un público mayor con el mismo mensaje, ¿no?, con la voluntad de pensar el espacio político en nuestras vidas, y creemos, la verdad, que es un gran resultado que han logrado. Vimos la película en algún preestreno del Festival de Cine Documental acá de Buenos Aires, y la sala llena de Gaumont, la verdad, transitaba todos los momentos de emoción que evidentemente la película tiene, así que la verdad recomendamos mucho esta ficción de Ardito Molina, y saben que los primeros días son fundamentales para las películas que se mantengan en sala, la distribución sigue siendo uno de los grandes problemas que tiene el cine argentino. Así que también instamos a que vayan este fin de semana a verla, si es que pueden. Leía, Juana, una entrevista a una de las directoras donde planteaba este cruce entre actores de ficción y jóvenes estudiantes que colaboraron, que fueron parte, ¿no?, también en la actuación. No sé cómo si eso se percibe en la clave, digamos, de la ficción misma. Sí, eso es muy interesante, el trabajo que hicieron. Todos quienes participan de la película tienen algún grado de relación con la historia o con la institución, porque estudian en el Nacional Buenos Aires o porque han transitado o son familiares o han pasado la tragedia de lo que significó la dictadura cívico-militar. Así que eso, la verdad, que sí, se nota en tanto en el compromiso y en el modo en que han trabajado grupalmente, se ve la película. En eso también este pasaje del documental a la ficción también les otorgó a los realizadores un contacto directo, ellos mismos han comentado, con los actores, que se nota luego en pantalla. Y está el caso, si se quiere, más emblemático de Javier Urondo, el hijo de Paco Urondo, que actúa en la película y que incluso en algún pasaje en el marco de la ficción lee La patria fusilada, ¿no?, de su padre. Esto siempre es medio riesgoso, ¿no?, el tomar un personaje de la realidad y ponerlo en una ficción, pero la verdad que la película en eso también suma un verosímil que la hace sumamente intenso varios de esos pasajes. Y me parece interesante, digo, la cuestión de también que sea uno de los elementos importantes para que los codirectores y directora, el director y la directora, hayan decidido hacer una ficción para apuntar a un público un poco más amplio, que en general, digo, muchos realizadores y realizadoras de acá, hay mucha producción documental, pero quizás no tienen una llegada tan masiva, ¿no? Me parece interesante justamente también en este contexto poder apuntar a eso. Bueno, ellos realizaron el documental Raimundo, decía, del 2002, que es la historia, la biografía política militante de Raimundo Gleizer. Y una de las herencias que nos ha dejado Gleizer es justamente su película de los traidores. Y él también es uno de los cineastas militantes que pensaba en la ficción para desde ahí llegar a un público mayor, ¿no? A un público que no está acostumbrado, que si le dicen que es un documental quizás no va a verlo. Entonces la verdad que sí, es muy interesante que apuesten a la ficción. Se dio el caso hace poco de La larga noche de Francisco, ¿no? Que también fueron realizadores documentales que apostaron a la ficción. Nos parece fundamental para el cine militante pensar esa posibilidad. Las salas son un espacio en disputa, el público del documental muchas veces es un público bastante acotado, y la ficción por eso nos permite llegar a quienes quizás de otra manera no verían estas historias, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en nuestro país mucha gente ha visto La historia oficial, La noche de los lápices, siguen siendo como referencias para quienes no han profundizado en las temáticas, y muchas veces se quedan con esas imágenes y esas historias que a veces, como han sido encaradas, no son del modo más interesante. Entonces es muy importante que realizadores que vienen con un trabajo fuerte, que lo piensan desde un espacio más militante y político al cine, apuesten a la ficción. En ese sentido también nos parece sumamente interesante esta película. Sin adentrarnos mucho en la trama, porque creo que nuestro oyente no la han visto, ¿hay algún cruce ahí entre esta vocación por mostrar la dinámica de politización de la juventud de los 70, pero a la vez tomar distancia o no reducirla a lo que fue lo que fueron las organizaciones político-militares, que en general tiende a asimilarse los años 60 y 70, que por cierto implicaron un protagonismo de este tipo de organización armada, pero también una politización juvenil que los excedía, ¿no? Entonces, de explorar esas otras vetas en este nuevo cine quizás nos permite complejizar la mirada en torno a los 70. Sí, eso está muy bien. Sobre todo está bien trabajado lo que es el pasaje a la radicalización política, ¿no? Y está bien trabajado también desde el documental para entender por qué esa generación fue avanzando en distintas elecciones que evidentemente no eran las que en un principio podían ser las buscadas, pero que una coyuntura los fue arrastrando hacia esa elección, ¿no? Como son chicos del secundario, de lo que era la UES ahí en el Nacional Buenos Aires, sí, está muy trabajado sobre lo que eran las tomas, sobre lo que fue, por ejemplo, la expulsión del decano cuando el gobierno ya de Isabel empieza a volcarse más hacia sus apoyos de derecha, lo que significa todas las luchas estudiantiles y cómo quienes militaban en organizaciones, digamos, paralelas a Montoneros o a PRTR, por ejemplo, luego con el trajín del tiempo y sobre todo con el 24 de marzo del 76 como un detonante, ¿no? En eso también la película da testimonio de una generación que continuó en una elección de militancia en los peores contextos, y eso evidentemente lo llevaba hacia, bueno, esta parte que quizá la más trabajada, ¿no?, de la elección de la lucha armada. En eso también la película, en este contexto tan difícil que estamos transitando hoy, donde hay muchos compañeros desanimados, puede servir también para entender que en los peores momentos de cuando hay que militar, y que bueno, hay tiempos en los cuales se da testimonio también con esa militancia. Así que me parece que en eso también es interesante para pensar cómo se milita, en qué contexto se milita, qué significa la militancia política, más allá también de algunas discusiones con conducciones o no conducciones, ¿no? ¿Qué implica cuando un sujeto se determina a su militancia, a pensar su acción política en este marco social en el cual vivimos? Cómo atraviesa de manera transversal las vidas, ¿no? Me parecía interesante, pensaba también cómo muchos sitios de memoria reconstruyen, también cuando amplían, digamos, el marco para llegar a otro público y rescatar, no desde un lugar, desde la historia y, digamos, como algo pasado, sino rescatar lo más humano de qué era lo que le movía a esos jóvenes a militar, ¿no? Desde lo más humano. Así que me parece un aporte súper interesante, Juan. Sinfonía para Ana, entonces, se estrenó ayer. Y bueno, esperemos que esté en cartelera, que se mantenga. No sé si ya está, me imagino, en todos los espacios Inca. No, lo que pasa justamente, lo que charlábamos antes de lo difícil que es la distribución, lo que han elegido los realizadores, con un gran esfuerzo personal que implica estrenar una película en nuestro país, es primero hacer un circuito por alguno de los cines más comerciales del centro. Está bastante en la zona de Belgrano esta vez, y en Recoleta, eso también vieron, ¿no? En el Village. Uno apuesta a la distribución y le toca donde le toca en este contexto, y luego hará un circuito Inca, porque es como los pasos a seguir, sobre todo porque la entrada es mucho más barata, ¿no? Y esas cosas que van pasando, entonces es como que se va por partes, así que en principio está en algunas de las salas más comerciales de la capital. Pero reiteramos, la verdad que es interesante aportar y apoyar a estos realizadores que lo hacen sin los apoyos de los grandes estudios y de productoras, sino que desde su propio esfuerzo es que llevan adelante esta realización. Y una coyuntura además de, bueno, las tomas de los colegios, ¿no? Y un reverdecer de la politización juvenil de las y los secundarios que torna propicia también este tipo de mirada, ¿no? Y de revisitar los años 70 para tender un puente entre esas generaciones. Sí, ciertamente. Y la verdad que los estudiantes secundarios hace ya varios años vienen llevando, sobre todo en nuestro país, la punta de lanza, ¿no? De lo que es la lucha estudiantil, con los universitarios siempre medio por detrás. Así que sí, también es interesante para pensar eso, los modos de organización y cómo el marco de la juventud, ¿no? Que también que es una discusión, que no es una característica que nos trascienda, digamos, no tendría un cuerpo teórico al cual uno apostar en qué significa ser joven, pero que sin dudas es un momento de la vida en el cual pareciera ser que las disputas políticas y sociales están más a flor de piel, ¿no? Y le compete a la juventud ser las que lleven las banderas, ¿no? Entonces, eso también es interesante para verlo y para acompañar a quienes ya no somos tan jóvenes y tener el oído atento a qué está diciendo esa juventud hoy. Bueno, Juan, nos escuchamos entonces en 15 días seguramente, o con vos en un mes y en 15 días con el ruso. Dele, me parece muy bien. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Bueno, fuerte abrazo, muchas gracias. Nos vemos. Ahí pasaba Juan Ciucci con Sinfonía para Ana en la columna de cine de estos Enredando las Mañanas de cada 15 días aquí por FM La Caterva.